Yo sé que uno y uno son dos, y que Cristo murió en una cruz. Yo sé que uno y uno son dos, y que Cristo murió en una cruz. Y que el dueño del mundo solo es Dios, y la dueña de mí solo eres tú. Yo sé que uno nace y se muere, y que esa es una ley muy natural. Pero yo te quiero, y tú no me quieres, y yo considero que eso no es legal. Y si acaso muero por tu cariño grande, entonces considero que tú eres la culpable. Y si acaso muero por tu cariño grande, entonces considero que tú eres la culpable. Ya los gringos fueron a la luna, el mundo se sintió muy feliz. Ya los gringos fueron a la luna, el mundo se sintió muy feliz. Y yo sin esperanza ninguna, porque tú no me dices que sí. Si la madre ve al niño llorando, seguro le pregunta qué tiene. Y yo por tu amor he venido penando, he venido luchando, y tú no me quieres. Y a la gloria de Dios tengo que mencionarte, la queja pongo yo, que tú a mí me mataste. Y a la gloria de Dios tengo que mencionarte, la queja pongo yo, que tú a mí me mataste.